Coronavirus día 8. El fin de semana queríamos juntar más nueces. Bueno, quería mi mamá juntar más nueces porque a mi mamá no le alcanzaban, porque es una aldilla. Y entonces fuimos a un lugar bastante lejos y juntamos nueces. Y las nueces que juntamos fueron súper pocas. Y en vez de encontrar tantas nueces, encontramos hongos grandes, pequeños, grandes del tamaño del hombre más grande del mundo. Y con forma una pelotita y con paletas, un hongo que parecía una casita. Y había uno que largaba esporas. Las esporas son lo que largan para que se siembren otros hongos en los hongos. Era un polvito de color marrón. Entonces, cuando termina la cuarentena, decidimos hacer un museo de hongos. Vamos a pedirle a un amigo un libro de hongos para hacer un museo que se llama Mondongo. Subí un poquito más la... sacado de la cama. su cabeza. Recojamos una vianda y vamos para el campo. Mira, mira cuánto sol asoma su cabeza. Recojamos una vianda, mi amor. Hongo por hongo de Agrupación Mama. Subo por un caminito, bajo por el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro.